Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. Del bueno, mucho. Bueno. Hola, buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Ana, ¿y tú? Bien, también. Gracias por el tiempo y también una disculpa por lo de la computadora, pero ese día ni siquiera me supieron decir qué le pasó. Qué coraje. No, no te preocupes, no hay problema, esas cosas pasan. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, ya estamos aquí para hablar de nuevo de lo que es fácil de digerir. Ok. Vamos a tener que comenzar como comenzamos la otra vez. ¿Cómo fue que empezaste con todo esto de la nutrición? ¿Cómo fue que te empezaste a dedicar a esto? Pues mira, fíjate que mi esposo y yo vivimos en California una época y él trabajaba en una empresa que se dedica a exportar fruta orgánica de México a Estados Unidos. Entonces, en ese momento como que nos empezamos a meter más al mundo del orgánico, nos empezó a llamar la atención, empezamos a leer libros, ir a conferencias, como que conocer la industria. La verdad nos gustó mucho y nos tocó de una manera muy personal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí también me empezó a interesar mucho todo el mundo de la alimentación, la nutrición, etcétera. Y decidí, y aparte que lo empezamos a adoptar en nuestra propia vida. Okay. O sea, realmente te puedo decir que empezamos a comer sano, empezamos a hacer ejercicio, a comer, yo diría, en conciencia, es decir, a pensar siempre antes de comprar algún alimento y antes de comer cualquier cosa, pensar si realmente era sano, si realmente teníamos hambre, de dónde provenía. Y eso hizo un cambio muy importante en nuestra vida, o sea, no solo nuestra salud, sino como que nuestra manera de vivir. Y entonces yo decidí profesionalizarme y empecé a estudiar una maestría en nutrición y dietética. Entonces, estudiando la maestría, pues yo estaba súper emocionada con todo este nuevo conocimiento, ¿no?, que estaba adquiriendo. Y me pregunté un día que por qué si justamente en esta época tenemos ya tanto acceso a la información, o sea, gracias a internet, libros, los medios de comunicación, ¿no? O sea, ahora el tema de la nutrición como que está en boca de todos. Pero por qué al mismo tiempo hay tanta gente con problemas a la hora de comer, ¿no? Que no es nada más, o sea, obviamente muchísimo sobrepeso y obesidad, pero también hay mucha gente que no se controla bien cuando come, ¿no? O sea, come de más. O personas que al contrario están obsesionadas con estar delgadas, ¿no? O sumamente delgadas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y una de las razones que yo encontré, y justamente al preguntar a las personas, es porque, si bien es cierto que hay muchísima información, a veces el hecho de que haya demasiada información confunde a la gente, la abruma, y ya no sabe si es mejor. Un día se pone de moda el no comer carbohidratos, y el otro día te dice, no, ¿sabes qué? Si era bueno comer carbohidratos, lo que no tienes que comer es grasa, etcétera, ¿no? Entonces todo esto como que confunde a la gente, se empiezan a utilizar términos complicados. Y entonces yo decidí que quería aportar y hacer un espacio en el que yo pudiera hablar de todos estos temas de nutrición de una manera que fuera fácil de digerir. Es decir, sencilla, para que cualquier persona que no esté en este mundo la pudiera entender y sobre todo práctica para que la pudieran aplicar en su vida, que finalmente esa es la idea, ¿no? Que tú en tu vida empieces a comer mejor y que te des cuenta que no es tan difícil. Yo creo que esta parte de la alimentación comienza por el conocimiento del cuerpo de cada uno de nosotros. Bien me lo dijiste ahorita, comenzaron primero a aplicarlo con ustedes, primero a experimentar y trabajar sobre ustedes mismos antes de que tú empezaras a hacer algo hacia afuera, ¿no? En tu caso, ¿qué tan difícil fue hacer este cambio? ¿Qué tan complicado se volvió acceder a un estilo de vida más saludable? Fíjate que la verdad, o sea, sorprendentemente no me costó tanto trabajo. O sea, yo tampoco era las personas que comía, digamos, muy mal, ¿no? O que tenía muy malos hábitos. Pero aún así, yo creo que simplemente creces sin, o sea, sin detenerte a pensar qué comes, por qué comes y por qué comes en dónde comes, ¿no? O sea, simplemente lo haces, es una cuestión de así te educaron, etcétera. Entonces, realmente no me costó tanto trabajo, pero, o sea, sí sé que para algunas otras personas sí puede ser un poco más complicado, ¿no? O sea, lo entiendo porque hay hábitos que están muy, muy arraigados en nosotros. Tenemos hábitos que además están ligados a cuestiones, por ejemplo, emocionales, claro, a creencias, que realmente es con lo que hay que trabajar de fondo. Y sé que a veces eso es muy complicado, pero al mismo tiempo hay cosas muy sencillas que puedes hacer. Y yo lo que creo es que no hay que hacer cambios, digamos, o sea, de vuelta de campana de la noche a la mañana, sino más bien si vas haciendo pequeños cambios, pero eres constante con ellos, o sea, pueden hacer un gran cambio. O sea, simplemente voy a decir un ejemplo. de una persona al día, digamos, come 6 tortillas de maíz, con que comiera nada más la mitad. O sea, no es deja de comer tortillas, ¿no? Porque eso ni es sano y la verdad eso te va a costar trabajo. Pero come la mitad y con eso, o sea, hay gente que con eso ha bajado kilos increíble, ¿no? Y se ha sentido mejor. Entonces son pequeñas cositas que puedes hacer, ¿no? Este tipo de tips que tú das suelen ser como que tips muy básicos, muy generales, porque digo, finalmente toda esta labor te llevó a crear precisamente este blog, este sitio que se llama Fácil de Digerir. Ahí lo que haces es marcar pautas muy básicas, muy sencillas, que puede ser usado por cualquiera, pero a la par, este año abriste también el consultorio del coaching, ¿no? Del coaching nutricional. ¿Cuál fue el camino que te llevó precisamente a crear también esta sección del coaching? Sí, fíjate que justamente en febrero de este año, el blog cumplió un año. Sí. Entonces en este año aprendí muchísimas cosas, ¿no? Primero me di cuenta al interactuar con la gente que las personas realmente, o sea, tienen un deseo real de cambiar, pero simplemente no saben cómo hacerlo y necesitan algún tipo de guía, ¿no? Que los oriente, pues, para que sea más sencillo, para que lo hagan de una manera sana, etcétera. Y recibo diario muchísimas preguntas y dudas, y mucha gente quería consultarme, pero obviamente, pues si no viven en mi ciudad, era a veces como que un poquito complicado. Y algunas personas ya me habían sugerido que por qué no hacía un modelo en el que se pudiera dar el servicio de coaching nutricional en línea. Y la verdad me estuvo dando vueltas porque como que lo quería hacer bien, ¿no? Sí. Entonces lo estuve planeando, de hecho hasta me asesoré con algunos de mis profesores y justamente lo preparé para que celebrando el primer año de Fácil de Digerir ya sacar un modelo que realmente fuera práctico y funcionara, ¿no? Entonces, bueno, me puse como que a diseñar todo el método, etcétera, y la idea es que las personas tengan acceso a este tipo de consultoría sin que tengan que salir de su casa, o sea, ellos donde estén, en el horario de su conveniencia. Y la verdad para muchas personas es práctico porque incluso, por ejemplo, algunos de mis consultantes que están, por ejemplo, en ciudades como en el DF, dicen, es que, o sea, yo salgo a trabajar súper tarde y ni siquiera para ver a uno del DF me da tiempo, ¿no? Entonces, pues yo los veo, tengo consultantes que veo a sus 10 de la noche, por ejemplo, a sus 10 de la mañana, y entonces pues ha sido práctico para ellos y pues para mí también. Y la consultoría se hace a través de, pues intercambiamos información en vía correo electrónico, y además, pues las consultas se hacen a través de videollamadas, y también estamos en contacto continuamente a través de correo electrónico y redes sociales. Durante todo este proceso, entre las preguntas que te han llegado al blog, ahorita que has empezado ya con que es el coaching, tú me dices, es que hay gente que realmente tiene la intención de cambiar. Yo creo que muchos deseamos realmente cambiar a un estilo de vida más saludable. ¿Cuál ha sido, desde tu perspectiva, el problema que más se repite para que la gente no pueda dar ese paso? Es muy interesante la pregunta. Yo creo que una de las razones más profundas es que la gente no pone como prioridad su salud. Es muy fácil decir, no sabes qué, quiero cambiar, quiero ahorrar dinero o quiero empezar a comer sano, pero cuando les dices, bueno, ok, entonces lo que hay que hacer es, te tienes que preparar lunch para llevártelo a tu oficina, no, es que no tengo tiempo, ¿no? O sabes qué, tienes que ir al gimnasio, no, sabes qué, es que me queda lejísimos, no hay manera que llegue. Entonces, yo siempre les digo, bueno, si realmente vamos a hacer que esto funcione, tienes que poner como prioridad tu salud, y cuando algo es tu prioridad, claro, le encuentras el tiempo. O sea, nadie tiene el tiempo, te tienes que hacer el tiempo, ¿no? Y realmente, o sea, creo que todos alguna vez hemos vivido, yo siempre les pongo el ejemplo de cuando estás enamorado. O sea, cuando estás enamorado de alguien, o sea, no te importa si la persona vive al otro extremo de la ciudad, vas a verla, ¿no? Porque realmente te importa, o sea, le encuentras el tiempo, ¿no? Sí. Justamente, yo les digo, pues enamórense de su propia salud, de su propio cuerpo y encuentren tiempo para ustedes mismos. Y es increíble que nos ponemos muchas veces en último lugar. Digo, también se le pueden adjudicar muchas cosas. La prioridad tiene que ser ver por uno mismo y empezar realmente a ser conscientes de que si quieres hacer un cambio, el primer cambio lo tienes que hacer viendo hacia ti. De acuerdo, o sea, siempre el problema que sean, por ejemplo, personas que tienen falta de energía o el sobrepeso, ¿no? Que es en general el número uno por el que me consultan, ¿no? Personas que tienen sobrepeso, pero también personas que sienten que ya no tienen la misma energía, etcétera. Todo se remite a, yo siempre les pregunto, reflexiona, o sea, ¿qué te llevó a estar aquí? ¿Qué acciones te han llevado a estar aquí? Y generalmente las acciones son un olvido y un despido de uno mismo. Claro. Entonces él te pone el trabajo antes, o los hijos, o alguna otra cosa, ¿no? Finalmente no estamos acostumbrados a eso. En algún punto algo hizo que se nos olvidara el cuidado de los ojos, ¿no? Uh-huh. Antes de que tuviera el accidente con la computadora, sí, sí. Y se nos fuera la primera entrevista, me platicaste también de la experiencia que tú y tu esposo tienen con respecto a lo que son los productos orgánicos, que también fue parte de lo que colaboró para la creación de Paz y de Digerir. No sé si quieras hablar también un poco de esta perspectiva, porque aparte de todo, esta semana estuviste ocupada en eso. Sí, como te comentaba, mi esposo trabajó en una empresa que se dedicaba justamente a los alimentos orgánicos, y a nosotros nos empezó a encantar la industria y el medio. Y algo que ha sido para nosotros muy, muy satisfactorio es vivir en congruencia con lo que, o sea, la manera en la que vives es igual a la manera en la que trabajas, ¿no? Entonces, eso la verdad es muy satisfactorio. O sea, nosotros no nada más decimos, ay, compren orgánico porque es lo que vendemos, ¿no? Es porque nosotros estamos convencidos y nosotros comemos orgánico, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que, digamos que como que es un círculo completo. Yo siento que es un entusiasmo que le das a tu negocio porque realmente crees en eso muy grande. Entonces, bueno, como mi esposo trabajaba en una empresa de eso y nos empezó a encantar, decidimos lanzarnos a empezar nuestro propio negocio. Ya desde hace tiempo teníamos como que el gusanito de independizarnos y dijimos, pues, de aquí somos, ¿no? Sí. Entonces, hace 2 años decidimos independizarnos y empezar nuestro negocio en la producción de alimentos orgánicos también. Y pues ahí andamos, o sea, nuestro negocio apenas va en la primera fase, ¿no? Inicial. Como en todo, ha habido cosas muy, muy, muy, muy buenas, y hay otras que son difíciles de cuando uno empieza un negocio, pero en general ha sido algo muy satisfactorio, ha sido algo que nos ha hecho crecer mucho como profesionistas, como pareja. Y justamente este fin de semana fuimos a la feria de alimentos naturales más importante que se hace en Estados Unidos, que se hace en Anaheim, California, que se llama Natural Products Expo, que es impresionante. Entonces, primero es enorme, o sea, hay más de 3.500 expositores, entonces, wow. O sea, no la recorres ni en 2 días, la verdad. Es el Disney de los productores orgánicos. Ah, no. O sea, yo, de verdad, o sea, yo voy y es mi día feliz, estoy fascinada, platicando con toda la gente, probando, y te das cuenta cuáles son las tendencias, qué es lo nuevo, y definitivamente es un foro increíble para hacer negocios y contactos si estás con esa industria, porque va la gente más importante. De hecho, no es una feria abierta al público, no tienes que estar en el medio, porque está muy orientada a hacer negocios y hacer contactos. Entonces, realmente fue una muy, muy buena oportunidad. Y pues California es la meca de eso, ¿no? Así es donde surgió el movimiento de los alimentos orgánicos en Estados Unidos en los años 60, y definitivamente es el mercado más consolidado. Y te puedo decir que después de ir a esta feria, que la propuesta de un estilo de vida saludable es algo, o sea, no solamente que ya llegó para quedarse, se está consolidando, sino que también como negocio es algo que está siendo muy rentable y lo va a hacer más en el futuro, lo cual me da muchísimo gusto. Sí, claro. Bueno, y por ejemplo, esta parte de lo que son los productos orgánicos, tú te encuentras en Tijuana, te encuentras muy cerca de lo que es California. Sí. Yo en el caso de Chiapas también tengo que cerca productores orgánicos, tianguis orgánicos, pero ¿cuál es la recomendación que haces, por ejemplo, a gente que no tiene tan a la mano este tipo de productos cuando te contactan de otras partes de la República? Mira, en México, la verdad, nosotros tenemos la gran ventaja de vivir en un país donde tenemos todo. O sea, en México hay comida fresca, por ejemplo, frutas y verduras frescas todo el año. O sea, todo el año encontramos, a diferencia de otros países donde realmente no, ¿no? Entonces, bueno, en México todavía el mercado de los alimentos orgánicos, digamos, es medio insuficiente, apenas va empezando. Pero yo lo que les recomendaría serían 2 cosas. O sea, la primera es que si pueden ir a un tianguis de la Red Nacional de Tianguis Orgánicos, que ya hay en varios estados, sería excelente. En esos tianguis van personas, o sea, van los productores orgánicos a vender directamente. Y el beneficio es que se quitan intermediarios. Entonces, obviamente, el productor puede ganar directamente el beneficio de su producto, y también para el consumidor es más barato. O sea, ya ves que los orgánicos en México tienen una fama de ser demasiado caros, y sí lo son. O sea, si tú vas a un supermercado, sí, el sobreprecio, ¿no? A comparación con un alimento convencional es demasiado. Pero yendo a este tipo de tianguis, realmente eso se elimina. Es más, yo he encontrado alimentos orgánicos que están igual que los alimentos convencionales en este tipo de tianguis. Y aparte es una experiencia muy bonita porque estás apoyando a los productores, puedes platicar con ellos, ellos te cuentan qué es lo orgánico, cómo siembran, y es súper rico, ¿no? Entonces, está la página en internet de la Red Nacional de Productores Orgánicos. Entonces, bueno, eso les recomiendo. Si no tienen un tianguis cerca, lo que les recomiendo también es que traten de ir a un tianguis. En México todavía, en muchos tianguis, van productores. O sea, van los campesinos directamente a vender. Y como son campesinos que tienen parcelitas pequeñas, realmente ni les alcanza para comprar los agroquímicos. Pues finalmente, aunque no es un producto, digamos, orgánico certificado, pues son productos no contaminados. Y aparte son productos frescos que se acaban de cosechar, son productos de temporada. Entonces, en México tenemos esa ventaja que es precioso ir a un tianguis, aparte es precioso, o sea, está lleno de sabores, colores, olores. Realmente estás comiendo la fruta, o sea, lo importante de comer fruta y verdura de temporada es que está, o sea, su nivel de nutrientes está en su momento óptimo. Claro. Entonces, pues bueno, está ese beneficio. Realmente es como tratar de consumir cosas que son completamente idóneas para cada temporada, que están cerca de cada uno de nosotros, ¿no? Digo, lo que son los tianguis es algo muy típico de lo que es este país, y pues, aunque no sean tianguis orgánicos, nos sirve para comenzar a experimentar esto. Sí, porque los supermercados, o sea, ya le compran a distribuidores grandes, ¿no? Que o sea, ya manejan, o sea, tienen hectáreas de fruta, y bueno, son ellos a los que les alcanza para poner agroquímicos, claro, etcétera, ¿no? Pero ir con un productor pequeño de un tianguis, te digo, ni siquiera les alcanza, ni aunque quisieran poner esos agroquímicos, ¿no? Sí. Entonces, claro. Y aparte es más barato. Sí, desde luego. Cuéntame un poco más de lo que ha sido tu experiencia con respecto a este blog. Yo te conocí activamente en redes sociales, en Facebook, en Twitter. ¿Cómo fue que te empezaste a meter en este mundo? ¿Cómo fue que terminaste aprendiendo y decidiste crear una página? Pues mira, la verdad es que mucho se aprende sobre la marcha. A mí es un tema que me ha gustado mucho escribir. Y yo ya, antes de... Creo que eso nos ha pasado a todos los blogueros. Antes de tener el blog, ya éramos lectores de blogs, ¿no? Pues bueno, yo ya leía, seguía varios blogs, tanto de México como de Estados Unidos. Y pues me di cuenta que un componente importante de los blogs era su presencia en redes sociales. Entonces me di cuenta que todos tenían o su página en Facebook o Twitter o ambos o LinkedIn, etcétera. Entonces cuando empecé mi blog, como que ya tenía muy claro que también tenía que estar en redes sociales. Yo ya estaba en Facebook de manera personal, entonces digamos que Facebook no me costó trabajo, pero a Twitter sí entré, o sea, como que exclusivamente pues, gracias a mi blog, ¿no? Yo no había entrado a Twitter y la verdad ha sido una experiencia increíble. O sea, las redes sociales es realmente una manera de estar en contacto con gente que definitivamente de esta manera no conocerías, ¿no? Y he conocido gente que me ha enriquecido mucho, o sea, no nada más para el blog, sino de manera personal, o sea, he hecho amigos. Es muy padre cómo le puedes llegar a tantas personas, ¿no? A través de una red social que te dice, pero ¿sabes qué? Este consejo me quedó perfecto para el día de hoy, o gracias a que me dijiste esto, ¿no? Ahora como mejor, etcétera. Hay gente anónima que no conoces, ¿no? Y también siento que las redes sociales sirven mucho para hacer networking de negocios. Claro. En cuanto a mi negocio, también me ha servido mucho. Es más, hay gente, o sea, que me ha contactado y me dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, te vi en Twitter, me interesa lo que haces, mándame información, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es excelente. Y he aprendido mucho. Siento que la misma comunidad de tuiteros y blogueros como que nos ayudamos. No, si tienes alguna duda y te echan la mano. Y he conocido mucha gente. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con otro bloguero y tuitero que es @ricoyfeliz, que se llama Juan. Y estamos haciendo un cambalache. Él me está haciendo ahorita el rediseño de fácil y digerir, pues quiero lanzar una imagen mucho más fresca y que el blog tenga algunas, como que sea un espacio como que más amable para interactuar, para leer, para encontrar la información. Y bueno, entonces él me está haciendo todo esto y yo, por ejemplo, le estoy llevando todo un programa nutricional. Okay. Entonces se me hace algo increíble que podamos hacer un trueque de esta manera, ¿no? Sí, un trueque virtual totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues los dos estamos ganando, los dos estamos aprendiendo. Entonces, pues está excelente. Y son las cosas que creo que te permiten justamente las redes sociales. Para la celebración del primer año de Fácil de Digerir, se creó esta parte del coaching nutricional en línea. ¿Qué es lo que te viene para este segundo año? Mira, tengo muchos planes. Algo que me gustaría muchísimo empezar este año es una serie de seminarios por internet, de webinars. también la verdad es que me han dado la idea mis mismos seguidores, mis mismos lectores, porque quieren saber más, ¿no? Hay temas en los que quisieran profundizar y que no lo puedes hacer a través de un artículo. Entonces, me encantaría diseñar algunos seminarios que sean también por internet y donde pudiéramos ampliar y aparte en vivo que me pudieran hacer las preguntas que yo les estuviera explicando, ¿no? Sobre ciertos temas claves. Algunos, por ejemplo, que son muy recurrentes es la diabetes, ¿no? Tantas personas diabéticas y prediabéticas y hay muchas dudas sobre cuál es la mejor dieta o, ¿no? Cómo proceder o entender qué es la diabetes. Pues, bueno, ese es alguno de los planes que tengo. Y seguir con lo del coaching en línea, realmente le quiero dar como que más fuerza, hacerle más promoción, empezar a ofrecer algunos otros servicios y bueno, yo obviamente seguirme preparando. Este año acabo mi maestría, entonces estoy muy contenta por eso. Okay. Y entonces, pues seguramente el blog te ha de estar dando mucho material para salir de esa maestría, Karen. Sí, no, sí, la verdad es que ha sido como que mutuo. O sea, lo que voy viendo en la maestría siempre voy anotando de que este está buenísimo para un post y al mismo tiempo luego me sorprenden muchísimo las preguntas que me hacen, que son excelentes, que hasta yo me quedo de, se lo voy a preguntar a un maestro, ¿no? Muy buena. Entonces, es muy padre porque también el blog me ha hecho a mí, es un compromiso personal de estar estudiando, de estar actualizado, de estar en lo nuevo, ¿no? Entonces, y voy aprendiendo, ¿no? De las mismas preguntas que me hacen. Y sobre todo porque lo vas aplicando al mismo tiempo, ¿no? No es algo de, ya que termine la maestría, a ver en qué momento lo aplico. Ya lo estás haciendo desde ahorita. Sí, eso ha sido increíble. O sea, llevarlo a la práctica tanto, pues ya lo llevo a la práctica en mi consulta y también a través de los artículos. Entonces no se queda como que la teoría en el aire, ¿no? Pues te felicito mucho por lo que es este espacio. Las fotos y las recetas que llegas a subir ahí son geniales. No se diga los artículos. Y aparte de todo, ya dijiste que las fotos te encantan. Sí, eso es otra cosa de las que quiero mejorar para este año. Estoy tomando un curso en línea justamente para tomar fotografía de producto, que es para... Okay. Entonces, sí, la foto siempre me ha encantado ya desde hace varios años, pero como que nunca me había metido más a tomar un curso, etcétera. Entonces, bueno, espero que vayan viendo mejores fotos. Sí, esperemos que sí, seguramente vas a seguir creciendo y estaremos consultándote continuamente, porque sí, no creo ser el único al que le haga falta. Gracias. Pues Ana, te agradezco mucho estos minutos, vale la pena que la gente también te busque en www.facildedigerir.com. Así es, muchas gracias Luis por el espacio. A ti, que tengas un buen día. Igual, un abrazo. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante sexenio. De lo bueno, mucho.